caras y tú también sucumbirás. Esto te pasa por no estar ante el horror. En el fondo ya sabes que no me envías, es que me contra el viento. No me envías, es que me contra el viento. Muy buenas y bienvenidos a un programa de Rutas Enemigas, el 201 en esta ocasión. Rutasenemigas.blogspot.com, el show de Rutas Enemigas en Spreaker, Archive.org, los podcasts habituales. También nos podéis escuchar en Radio Pra, en Nava Asturias, a través de su TuneIn, todos los domingos a partir de las 8:30 y la medianoche del viernes al sábado. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa. Y hemos arrancado este programa, queríamos arrancar este programa con un temazo, Escupir contra el viento, del segundo disco, del segundo LP de los Titular Mats. Una moneda al aire. Ya sabéis que estuvieron por aquí hablando de él justo antes de lanzar el crowdfunding, un crowdfunding que ha culminado con éxito. Bueno, todavía falta por entregar el vinilo a los que hemos pedido este formato, pero bueno, que ya está funcionando. El jueves pasado hicieron una fiesta de presentación ahí donde los compañeros de Muster Beer, ahí hubo cervecita de la propia de los Titular Mats y de 800.000 marcas más, ya sabéis. Se repartieron las recompensas y también, pues, para la gente que no había participado en crowdfunding, pues pudieron adquirir el disco, camisetas, etcétera, etcétera, y otros tipos de merchandising de los Titular Mats. Eso fue el jueves pasado y el viernes 22, en el ayuntamiento, pues junto a 21 y a Contraverso, otras dos bandas, pues los Titular Mats presentaron el disco, Una moneda al aire. Y por lo que me ha contado el Trigi, que le vi el otro día por ahí bajista, que le vi el otro día por ahí por cerca de Gredos, ahí que estábamos ambos mojándonos el culo, pues fue un éxito. Parece ser que hubo buen personal ahí. Me dijo que unas 800 personas. No está nada mal para ser Toledo, oyes. Titular Mats, ahí estaba. Otro tema más de Una moneda al aire, ya que en su momento escuchamos 4, un adelanto, esa demo que nos pasaron la gente de los Titular, y esta vez pues ya con el disco ya en condiciones, pues escuchamos Escupir contra el viento. Titular Mats, banda imprescindible cuando se habla de Toledo, con su guar rock and roll. Y de Toledo y de una novedad, pues nos vamos a otra novedad, pero en la fresca, en Galicia, en Cedeira. De allí vienen los Hellbuckers. Ya sonaron por aquí hace mucho tiempo, cuando salió su primer single, y los pinchamos. Salió el primer single, un 7 pulgadas de debut, luego hubo un parón, según he leído por ahí, por motivos familiares, y ahora retoman el camino otra vez la banda gallega. Ya sabéis, Carla de Figueredo al frente y los Eternos respaldándola. Rock con alma soul, siguen ahí en las 13, y en su primer LP, Demons, editado por H Records y Tú al monte, yo al mar, que salió el 15 de julio, pues incluían esta canción, de la cual han sacado un videoclip también que anda por ahí. Se llama Drag Me Down to Hell. Perdonad que suene un poco raro porque lo captura directamente en YouTube, soy así de cutre. Y hay algún efecto por ahí sonoro del videoclip, ¿no? Pero bueno, nos hacemos una idea de cómo suenan de bien estos Hellbuckers. Escuchémoslos. Drag Me Down to Hell. Into Hellbackers con su Drag Me Down to Hell, adelanto o single, videoclip también de su primer LP, su primera larga duración, Demons, que salió a mediados de este mes. Y yo en mi línea me estoy dando cuenta de que ni he adelantado contenido de programa ni hostias en vinagre, cómo no. Bueno, pues hoy, en un ratito, pues hablaremos con Eloy Pérez acerca de su libro Nicky Sadden, El blues de la Revolución Francesa, un libro acerca de este artista británico, este artista, podríamos decir, loser, según los criterios de éxito comúnmente reconocidos, ¿no? Pero que para muchos pues no es un loser, sino más bien todo lo contrario, un triunfador de los que molan. No de esos de los que el sistema considera triunfadores, ¿no? Bueno, pues ahora hablaremos con Eloy de esto. Y también teníamos una entrevista que al principio hemos anunciado, pero que hoy hemos tenido que tirar para atrás el anuncio, que era con el grupo de Salamanca, Jauners. Por motivos diversos, pues no ha podido ser. Esperemos que pronto los tengamos a los micros. A ver si puede ser, que está costando esta entrevista, pero yo no cejo, porque quiero hablar con ellos. Pasamos a la música. Continuamos con la tralla. Ahora vamos con otro grupo que también ha sonado por aquí y que también es de bastante... nos gusta por aquí, vamos. Apetece escucharlo siempre. Se ha escuchado, se escucha y se escuchará. Vienen de Madrid, se llama Milk It, como una canción de Nirvana, que me entera hoy. Yo, como no soy nirvanero, pues mira, me he dado cuenta de que de ahí parece que está sacado el nombre. Vamos a escuchar su último single del mes pasado. Pues eso, pues desde hace 2 años que no lo habíamos oído. Desde ese momento hasta este nuevo single, pues han editado un split con The Bards. Y creo que en este último disco, pues han matizado su sonido. Suenan distinto. Me parece que suenan más depurados. Un poquito menos contundentes y a la vez un poquito más esquinados, más rarejos. Como más pavement, por así decirlo, ¿no? Para poner un ejemplo práctico. Y la canción que vamos a escuchar se llama... Joder, es que es complicadito, ¿eh? Es que... Son letras, o sea, es como, por así decirlo, ¿no? SKTCHCH. Vamos a escuchar a Milk It. Been craving of my soul's not golden as my own. Craving of my soul. Dejamos a los Milk It con su canción onomatopélica Scratches de este año, de este mes pasado. Último single. Seguiremos escuchándolo, sí señor, buen grupo. Y pasamos ahora a Chicago, a una banda con un debut que podría ser considerado un hype. Pero la verdad es que a mí me da igual. O sea, me parece un discazo este que han sacado. La banda se llama Whitney, como Whitney Houston, pues ese nombre, tal cual. El disco se llama Light Upon the Lake. su primer disco, como he dicho, del mes pasado también, de junio, de Chicago, al frente Julian Erlich, batería y voz, una voz peculiar, ahora la escucharéis. Y para mí han entregado un debut pues fresquísimo, así dulcecillo, así un poco como es una rajaja de sandía, ¿sabes? Ahora mismo aquí en verano, muy apropiado al estío y a la pereza que da el veranete, ¿no? Mosaico de estilos que van desde el indie noventero al neofolk, que tan en boga está actualmente, con algunos retazos de jazz, de soul, cositas diversas. No descubre la rueda, la verdad, pero sienta muy bien. Vamos a escuchar una canción que se llama Polly, Son Whitney. And I know in the past we wanted separate roles, then I chose you, yeah. And I've seen the kind of dirt that took my baby from me. Oh, whoa, I never told you. Anytime I feel my week is nearly over, I lay awake in all kinds of darkness, Polly. Y discazo este de Whitney. Polly es el tema y Light Up on the Lake el disco. Lo tiene todo para ser un superventa de la hostia. Como coja y pinche bien, esto vende. Bueno, ahí dejamos a esta gente de Chicago. Y ya os he dicho, estaba previsto una entrevista a Jauners, pero no ha podido ser. Pero no me voy a quedar con las ganas de escuchar una canción suya hoy. Ya tenía yo ahí unas cuantas seleccionadas. Y una de ellas va a sonar ahora mismo. Una canción de su cassette, Dizzy, editada el año pasado, casi hace un año, en agosto fue. Y creo que también esta canción no está incluida en su último single. En DC solo está en esa cassette. Se llama You Never Knew y suena así. Jauners. You've Never Knew, un temazo. Son buenos que te cagas estos tíos. Y este tema se te queda pegado a la oreja, que da gusto. Jauners, You Never Knew, de su cassette Dizzy, editada por varios sellos, entre ellos nuestros queridísimos amigos de Monasterio de Cultura. Vamos para allá, seguimos. Ahí dejamos a los Jauners, esperando que tarde o temprano podamos disfrutar aquí de su charla, ¿no? Y continuamos con una banda tejano-asturiana. El grueso de ella viene de Austin, Texas, y cuentan entre sus filas a Jorge Muñoz, ya sabéis, de Doctor Explosión, productor, propietario de los estudios Circo Perrotti, donde está este disco, bueno, donde yo creo que casi todo de esta gente se ha grabado ahí, de los Ripe. Derripe. Pues hace ya unos años que sacaron, cuatro creo, que sacaron su primer LP, Into Your Ears. El año pasado sacaron un 7 pulgadas y esta maravilla que vamos a escuchar ahora, que se llama In the End, We've Only Got Ourselves. Al final solo nos tendremos a nosotros mismos. Es el adelanto de su próximo nuevo álbum, que se editará en Touch Records, creo, y no sé cuándo. Ahí está esa información contrastada de Rutas Enemigas, querido audiencia. Pues rock psicodélico, pop psicodélico, no sé catalogarlo. Está claro que hay psicodelia de alto nivel, pero luego hay muchos más referentes que pueden despistarnos un poco. Y que la verdad gozamos y disfrutamos con ese despiste, porque la verdad es que lo suyo es muy bueno, de lo mejorcito que se puede escuchar últimamente. Vamos a escuchar a The Ripe, vamos a dejar de hablar y vamos a escuchar ese temazo que se llama In the End, We've Only Got Ourselves. De The Ripe, esa línea de bajo ahí impulsando el tema, los arreglos orquestales, el jueguecito que se traen las guitarras y los coros superpuestos, está de puta madre este tema. La verdad es que promete el próximo disco, sí señor. Hay unos adelantos últimamente por ahí que el año que viene, a partir de septiembre, esto va a ser la hostia. O sea, hay promesas bastante buenas de discazos tremendos. Bueno, ahí estaban, The Ripe. Y ahora nos vamos a un sitio, esto lo tengo que decir yo, voy a disfrutar con esto diciendo esta palabra. Es un dúo, vienen de Regina, de la provincia canadiense, más concretamente de Saskatchewan. Hostia, tenía ganas yo de decir con sentido esto alguna vez. Saskatchewan. Canadienses, se llaman Surf Dads. Vamos a escuchar su último EP del año pasado, ya el tercero. Un disco grabado en 9 horas, así como suena, las 4 temas. Y que, pues que es indie rock de ojo lloroso y tempo narcotizante, ¿no? El EP se llama Nice Boy y la canción se llama Sleepless Tonight. Surf Dads. Ahí estaba ese Sleepless Tonight de los Surf Dads desde Saskatchewan, Canadá. Otra vez lo he dicho. Me encanta esta palabra. Ahí los dejamos. Y ahora vamos a volver a hablar de perdón, de Monasterio de Cultura. Ya los hemos mentado antes hablando de Jaunes, lo volvemos a mentar ahora. Como lo volvamos a mentar así, lo mismo aparece aquí Alfonso Monasterio en plan Beetlejuice, espectáculo que no tengo muchas ganas de que suceda, ¿no? Pues en esta página, en Monasterio de Cultura, pues hemos encontrado este recopilatorio que vamos a escuchar ahora mismo. Howling Banana Summer Sampler, number 3. Un sampler extraído de los fondos publicados por la disquera francesa parisina y dada al do-it-yourself Howling Banana Records. Una discográfica que trabaja bastante y con ganas el garaje, la psicodelia, el punk y demás bandanga mugrienta. En su Bandcamp podéis escuchar este sampler y descargarlo gratuitamente, aparte de escuchar a un montón de bandas y de discos de su catálogo, ¿no? Vamos a poner dos temas de este recopilatorio, de este Howling Banana Summer Sample Number 3. La primera es de un grupo de Rennes, Bretaña, llamado Caviar Special. El tema se llama Mindfuck y está extraído de su segundo LP, Number 2, sin más ni más. Roquean de lo lindo, estos Caviar Special, podéis comprobarlo ahora mismo. Estaban Caviar Special, sin la S, Mindfuck. Y ahora vamos a escuchar otro de los grupos incluidos en este recopilatorio, Howling Banana Summer Sample Number 3, que podéis encontrar a través de la página de Monasterio de Cultura y descargarlo gratuitamente, y que es un puto pasote de grupos franceses, de garaje, psicodelia, punk y demás. El grupo que vamos a escuchar también viene de Rennes, de Bretaña, se llama The Madcaps. por su nombre podéis adivinar por dónde van los tiros, o sacado de uno de los LPs de Syd Barrett, el miembro fundador de los Pink Floyd. Y cuando los escuchas, lo primero que te viene a la cabeza, aparte de Syd Barrett, son los Kinks. Y la verdad es que desde que escuché a Jaco Garner, porque estos tíos no los había yo oído nunca, es la primera vez que los escucho, y desde que escuché a Jaco Garner por primera vez, hacía mucho tiempo que un grupo de europeo de psicodelia me impactase tanto. Vamos a escuchar la canción incluida en este recopilatorio de su LP Hot Sauce, que se llama Rainy Day, y es una pasada. De Mad Caps. You know these days when you feel all alone. You know these days when you're frozen to the bone. I used to be like you. I used to feel the way you do. But I tell you folks, I've found the cure. Mr. Rainy Day, una pasada. Incluido, ya lo he dicho, en el recopilatorio Howlin' Banana Summer Sampler Number 3. Lo podéis escuchar en su propio Bandcamp o a través de la página de Monasterio de Cultura y descargarlo por la Face para disfrutar de pelotazos de este estilo. Bueno, vamos con la viejunez del día. Del 68 es esta canción, incluida en un disco que se llama Puff, con dos Fs. Se llaman Rockin' Ramrods. Era una banda de garaje de Boston que arrancó a funcionar en 1962, que llegó a acompañar en giras a los Kismen y a los mismísimos Rolling Stone, y que en 1968, con su penúltima formación, muta del garaje a esa experimentación suave y tranquila, muy acorde con la época que les tocó vivir, y nos dejaron, gracias a ese cambio de rumbo, maravillas como este Vacuum que vamos a escuchar ahora. Rockin' Ramrods, disfrutar de este temazo. It may interest you to know some. Amable, incluso podríamos decir que hasta monacal, de la experimentación musical norteamericana de finales de los 60. Vacuum, de los Rockin' Ramrods, otra joya oculta de las miles y miles que tiene esta década. Ahí estaban. Bueno, y vamos a pasar ya a la entrevista. Vamos a ir con Eloy Pérez y con su libro acerca de la figura de Nicky Sadden. Nicky Sadden, el blues de la Revolución Francesa. Y lo vamos a adornar con unas cancioncitas, una para entrar y otra para salir. Y para entrar va a sonar Hanoi Jane, de su disco Playing with Fire, del 2011. Un disco de descartes de sus últimos LPs. De todas maneras, esta canción creo que salió en un single en el 2002. La multiplicidad de productos de Nicky Sadden pues me despista mucho, y además es difícil seguir en la pista en internet, hay un poco follón. Bueno, luego hablaremos de esto y demás temas con Eloy. Vamos a escuchar a Nicky y a su Hanoi Jane. Disco under the sheets, you look so beautiful, so Bueno, pues ahí estaba sonando Nicky Sadden con este Hanoi Jane, elegido por el protagonista del programa de hoy, de este programa número 201 de Rutas Enemigas, Eloy Pérez, escritor, creador del libro Nicky Sadden, el blues de la Revolución Francesa, que ha editado 66 revoluciones por minuto, la editorial de barcelonesa. Hola Eloy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Hoy un día un poquito oscuro, ¿no? La escena sí. De Barcelona en general, el rock sound y la editorial 66 revoluciones por minuto y tú en particular, estáis un poco tristes hoy, ¿no? ¿Verdad? Pues sí, realmente ahora mismo, ya te digo, acabamos de volver del sanatorio, de despedir a Javier Ezquerro, que bueno, ha sido parte de conocido amigo, pues un referente en Barcelona durante muchísimos años a través de sus promotoras. Y bueno, como tú dices, más o menos ha estado vinculado al rock en Barcelona, al rock, dijéramos, de, bueno, más no underground, pero no evidentemente a los grandes eventos, pues le tiene mucho que agradecer, no solo por cómo era una persona, que era una muy buena persona, sino pues por todo el esfuerzo de traer a tantos grupos minoritarios, a veces ganando algo, a veces perdiendo, pero siempre con mucha ilusión. Y bueno, sí, nos quedamos un poco huérfanos a nivel personal y también a nivel, pues eso, de tener un referente de alguien, ¿no? Pues que durante muchos años ha hecho que descubramos a muchas bandas que de otra manera se merecían por el grupo que no hemos podido ver. O sea, es un poco, podríamos decir que Javi era un poco como Nicky Sadden, un outsider con mucho ánimo, ¿no? En algunos aspectos sí, eran gente que creían mucho en... creían totalmente lo que hacían, es decir, gente que tiene una confianza ciega en sí mismos y en lo que hacen, y eso es fundamental, es decir, si tú crees en lo que haces, sea lo que sea, o sea, siempre dejarás una impronta, ¿no? Dejarás una huella en lo que has hecho, porque cuando haces las cosas realmente convencido de que lo haces porque lo amas, pues bueno, aunque Javi pues se movía por los cerroteros, pero sí, es un poco lo de la historia de Nicky, ¿no? Esa confianza hacia uno mismo, en yo soy lo que soy, lo que quiero hacer, lo hago, vivo de eso, nadie puede decir que me haya vendido una sola vez en mi vida, y bueno, gente de esa tampoco hay tanta, la verdad. Sí, hay poca, sí. Bueno, dedicamos y eso el programa a Javi y esta entrevista, sí, y vamos a entrar en harina, por así decirlo. Antes que nada, Eloy, preséntate un poco, porque tú tienes un bagaje periodístico anterior a este libro, pero tampoco muy extenso, ¿no? No, la verdad es que, a ver, yo mi bagaje como periodista siempre ha sido amateur, por decirlo de alguna manera. Nunca me he dedicado a esto, o sea, nunca me he ganado jamás la vida con esto. Es decir, he tenido muchos trabajos, siempre he dicho que es más o menos así, los mismos que en London, pero evidentemente mucho más aburridos. Pero desde muy joven siempre he estado, bueno, colaborando en sellos discográficos, en publicaciones, por amor al arte también, ¿eh? Es decir, nunca jamás me ha dado más que para tomar unas copas, pero bueno, me ha servido mucho para meterme en el mundillo, para conocer a gente muy maja dentro del propio mundillo, artistas y por supuesto toda la parroquia que se mueve como fan, como aficionado al rock, ¿no? Entonces, bueno, aparte de escribir pues eso, en las revistas habituales, el Popular 1, el Ruta 66 desde hace mucho tiempo, etcétera, pues bueno, nunca me había planteado para dar el salto, ¿no?, a escribir en serio. Y te ha dado el palpito este, vamos, con este proyecto que no es de ahora, como quien dice, que lleva ya una trayectoria hasta que se ha plasmado, ¿no? Y que es muy, sí, el libro... y que es muy personal también, ¿no? Exactamente. El libro, de hecho, empezó a escribirse hace 15 años, casi 16. Es decir, aquí aún vivía, yo era muy fan de él, lo fui desde una década atrás, desde principios de los 90. Y lo descubrí a través de un artículo muy bueno de Javier Ñango en el Ruta 66. Entonces, bueno, pues en aquella época ni internet ni historias, no te buscabas la vida, catálogos, revistas extranjeras, rastreando tiendas de medio mundo. Y poco a poco pues me fui, bueno, haciendo eso muy fan, etcétera. Y en el año 2000 me planteé decir, oye, tengo mucha información de Nicky y tal, podría empezar a escribir algo. Pero tampoco era un proyecto, aquello que así vi a nivel personal, por disfrutar yo, ¿no? Y entonces, bueno, surgió la idea de decir, oye, si hablo con él y si Bueno, hablo, de hecho le envié un email, tenía una dirección muy clara, le envié un email, le propuse el proyecto y estuve encantado. Y bueno, durante muchos meses, años, de hecho un par de años, estuvimos carpeándonos. Yo le iba, él dijo que sí, que el proyecto le interesaba mucho, y le fui enviando capítulos, él me los iba corrigiendo, me enviaba información, muchos archivos personales que él tenía, etcétera. Y a partir de allí, pues el libro empezó a crecer. Empezó a crecer el libro y empezó a crecer también tu amistad con Nicky Sadden, ¿no? Exactamente, es decir, obviamente cuando tienes un artista al que admiras y que encima te está haciendo de corrector de su propia biografía, pues se establece una relación que, pues eso, pasa de la cordialidad casi a la amistad, ¿no? Entonces, precisamente luego, al cabo de dos años, un año y pico largo de empezar a escribirlo, surgió la oportunidad de verle. Fui a verle a un concierto en Madrid, en el Gruta 77. Sí. Y bueno, hicimos muy buenas migas. Me encantó conocerle porque era un personaje muy peculiar. Nicky era como un personaje de otro siglo casi. Era una mezcla de rocker, gentleman y jacobita, ¿no? Entonces, bueno, nos conocimos allí, nos emplazamos a seguir, una vez acabado el concierto, etcétera, a seguir en contacto, y luego por circunstancias personales, pues el libro quedó en un impasse un tiempo, hasta que en el 2005, con un amigo de Barcelona, con Edu Ferrer, pues volvimos a... Bueno, pensamos en traerle aquí, lo trajimos a Barcelona a tocar... Vino a tocar al Magic en un concierto acústico y bueno, entonces dijimos que yo ya estaba en otra situación personal más tranquila y que nada, que no íbamos a tirar el libro para adelante otra vez. Pero por desgracia, pues bueno, pasaron 2-3 meses escasos desde que vino a tocar hasta que, mira, se quedó en la habitación de hotel de Nueva York en la que estaba. Todas estas experiencias personales vienen recogidas, como no, en el libro, el cual... Ya casi me he leído. Muy bien. La verdad es que tarda muy poco. Estaba pensando cómo catalogarlo y digo, este libro, me ha salido esta cosa. A ver tú qué piensas. Tiene una fluidez sustanciosa. O sea, me gusta. Se lee velozmente, pero tiene mucha chicha, ¿no? Ahí has... ¿Cómo has enfocado la escritura del libro para provocar esto? Esta condensación de tanta información, pero a la vez... tan que haya dinamismo en la lectura. Pues bueno, en principio, a ver, lo único que tenía claro al principio era que quería enfocarlo a, o sea, yo tenía muy claro que Nicky, la persona que fuera a leer el libro, tendría que tener unas mínimas referencias sobre él, ¿me entiendes? Es decir, pues, alguien puede comprarlo por curiosidad, pero quien, aparte de los que sean fans, alguien mínimamente tendría referencias de él. Entonces era un poco dar dar la información necesaria sobre su vida y sus discos, pero a la vez intentar lo que tú dices, que transcurriera un poco una mezcla entre la información y la anécdota, el humor. Yo siempre intenté hacer una especie de decir, bueno, ¿cómo hubiera sido la biografía de Keith Richards si toda la vida hubiera estado siendo un duro, ¿no? Y vendría a ser un poco esto, es decir, alguien rockero hasta la médula, ¿vale? Que tuvo épocas buenas, mejores, peores, pero que era eso, un vagabundo del rock and roll, y había que darle al libro un enfoque de ese estilo, ¿no? Es decir, no quería tampoco hacer una geografía en plan super fan y desde las entrañas, ¿sabes? Porque al final Nicky no es tan conocido. La gente que quiere leer algo sobre él tampoco quiere que cuente yo mis mil batallitas y lo que yo siento por cada canción, ¿sabes? Era un poco darle las vivencias personales, las sensaciones, pero a la vez decir, a ver, este señor, aunque hubiera estado en las trincheras, ha tenido una importancia en la historia del rock y es por esto y por esto, ¿sabes? Dar esa información también. Bueno, la experiencia personal que yo tengo con él, eso es curioso porque no soy un gran fan de Nicky, pero hay como detalles determinados que tienen como mucho significado o como detallitos, parece que sin importancia, pero que están ahí, que son gordos, te cuento. Por una parte, el libro me lo empecé a leer el día 19 de julio, que me enteré en ese momento que era el día de su cumpleaños, cuando nacía, curiosamente. Y luego otra cosa que es más importante... que estoy recordando sobre mis percepciones de su música y tal, porque yo soy más de los Swell Maps, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Lo sé. Entonces, recuerdo que la primera vez que pisé un estudio de radio, que no era un programa mío, era un programa de otro amigo, que fue el que me metió el veneno en el cuerpo, yo pinché, no recuerdo muy bien porque no he encontrado ese programa, lo he buscado y no lo he encontrado, pinché o Read About Seymour o Les Buy Dakar. En ese programa. Esta, por ejemplo, esta experiencia mía personal sobre Nicky, que sobrepasa, por así decirlo, lo estrictamente musical, que toca fibra, que te lleva a otro nivel más trascendental, por así decirlo, ¿no? Poniéndonos un poco místicos. Sí. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es la percepción que tienes tú de esta idea que te estoy planteando? Sí, yo creo que como hay una serie de artistas, no solo Nicky, habrá otros, podemos citar a varios, pero sí que hay una serie de artistas con los que es, no diría fácil, pero es posible establecer ese tipo de conexión de la que hablas, ¿no? Es decir, es un poco lo que digo en la introducción, ¿por qué se hace alguien fan de alguien? Evidentemente somos fans de muchos grupos, pero hay unos pocos en concreto, grupos o artistas, que por motivos que cuesta de explicar, pues bueno, establecen una conexión directa contigo, con tu manera de ser, con tus obsesiones, con algo, ¿me entiendes? Y poco a poco, conforme los vas descubriendo, te vas dando cuenta de que cada vez son más esas conexiones, ¿no? Es decir, no solo es la música, solo por la música puedes ser muy fan de alguien, pero te ha de gustar su personalidad, te ha de gustar lo que lees sobre él, te ha de gustar sus entrevistas, te ha de gustar el modo en que viste, mil detalles, ¿me explico? Es decir, a mí lo que me atrapó mucho de Nicky fue esa obsesión suya por el pasado, ¿no? Si lo conocías, es lo que te digo, tenías la sensación de estar con un personaje salido del siglo XIX, en muchas cosas, en el modo de hablar, en el modo de relacionarse contigo, en el modo de comportarse. De saludar, ¿no? Porque tiene una manera de saludar. Exactamente, saludaba con un besamanos. entonces es eso, ¿no? Entonces es un compendio de cosas lo que hace, lo que tú dices, a lo mejor pues eso, lo de los swell maps, ¿no? Que no, precisamente yo soy más del Nicky, a mí me gustan los swell maps, pero soy más del Nicky acústico, del Nicky eléctrico, más rockero, pero bueno, sí, hay una serie de componentes que hacen que por una serie de artistas se establezca esa conexión directa contigo como fan. Si encima además tienes la suerte de poder conocerlos en persona e involucrarte con ellos en un proyecto, pues entonces ya ni te cuento. O sea, Nicky, aparte, bueno, ya ha salido a relucir pues su primer grupo, Swell Maps, punk, ruidismo, experimentación, aparte de otras cosas, ¿no? Uh-huh. Pero su trayectoria ha sido muy amplia, o sea, ha colaborado con mucha gente importante. Su trayectoria sola ha sido potentísima. Luego estaba otro grupo trascendental en su carrera, que son los Jacobites, o Jacobites, ¿cómo se pronuncia? Jacobites. Jacobites. Este fan de tocar todos los palos, era uno de esos rasgos de la personalidad que hablábamos antes, atrayentes suyos. Exacto, sí, por supuesto. Es decir, ni siquiera de esas gente que es artista 24 horas. Es decir, son gente que no se plantean cuando, bueno, voy a coger unas vacaciones, luego vuelvo al estudio, voy a llamar a la gente. No, son gente que se levanta y se levanta a medianoche porque se le ha ocurrido una canción y su equipaje es una guitarra. Y si recibe una llamada para ir a tocar a otra punta del mundo, lo único que le preocupa es si tener los billetes a tiempo y ahí estoy. Es decir, son un tipo de gente que vive en el rock and roll las 24 horas del día, ¿sabes? Es decir, por eso lo que dices, él colaboraba con cualquiera que estuviera dispuesto a tocar con él, aparte de gente más oscura, entre comillas, Jeffrey Lee Pierce, Roland Howard, etcétera, pues tampoco gente de REM, pero es decir, él iba por el mundo y si querías tocar conmigo, aquí estoy, ¿sabes? Por eso, pues, y cuando acababa una banda, o los Jacobites, como explico en el libro, hubo un momento que Casworth dijo, no vengo contigo, pues se fue con dos más. Y luego, pues voy a montar otra banda, pero no podía, son gente de esta que dicen, no me voy a tomar mes de vacaciones. Tenía el veneno en el cuerpo. Totalmente. Es decir, son gente. Yo recuerdo cuando me vino aquí a Barcelona a tocar, mientras comíamos en el restaurante La Habana del casco antiguo y tal, estábamos en el postre y tal, y le dije, bueno, digo, tengo dinero de las entradas que hemos vendido anticipadas y tal, digo, aparte de la liquidación, ¿quieres que te dé una parte de lo que te liquidemos mañana para que lleves algo de cash? Y tú llevas y tal, me dice, yo soy un artista, no llevo dinero. Y decía, bueno, pero si ese señor no sé qué haces, ¿no? Pero tenía ese punto, ¿sabes?, romántico de, sí, o sea, yo soy, evidentemente le pagamos y se lo llevó, obviamente, ¿no? Tenía que pagar las sesiones de grabación, etcétera, y el billete de avión, pero me refiero a que era ese tipo de actitud, ¿sabes? Ese, yo soy un artista, soy músico 24 horas y no, yo no hay otra manera de verme. Pero con muchos instrumentos para poder ser artista, porque parece ser que, por lo que cuentas en el libro, tenía un don especial para encontrar camas gratis, ¿no? Perdónate bien. Un don especial para encontrar camas gratis, alojamiento gratis. Sí, eso también era, sin ser un tío especialmente atractivo y tal, tenía, bueno, sí, era un rompecorazones y era un tipo de estos que no tenía ningún, fuera donde fuera, no dijéramos que acabaría con la chica más guapa de la sala, pero bueno, yo la prueba la tengo porque lo vi en el concierto de Barcelona, es decir, acabó con una chica en el concierto de Barcelona. A poco de acabar, es decir, y me vino a mí a decirme, oye, dile a esta chica que no, yo no sé el idioma, que no me deje solo esta noche, que me pierdo. O sea, sí, realmente tenía este charm que se llama, ¿no? Este especial atractivo que sí, él no tenía ningún problema por eso. O bueno, pues también por lo que de esto, él iba a cualquier ciudad y hacía en el viaje amigos en cualquier lado, oye, quédate aquí, te vienes aquí, en casa de este, en casa del otro. Era, yo creo que un poco también lo que pasó con Nicky, aparte de, bueno, sus malos hábitos, etcétera, es que es muy difícil aguantar ese ritmo de vida. Es decir, sí, estar 350 días fuera de casa, durmiendo en 350 camas diferentes. Entonces, claro, hay un momento en que el cuerpo te dice, basta, no puedes llevar ese ritmo unos años o seguir siendo salvaje, pero siendo millonario, ¿no? Entonces, lo mismo Sergio Richards, lo mismo que dices, vale, sí, pero el concierto, tengo una limusina y me llegan 5 estrellas. Ya ves, no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, voy a ser un poco previsible y te voy a preguntar tres cosas así rápidas. Dime. De Nicky Sadden, un disco, una canción y un concierto. Un disco, una canción y un concierto. El disco será Texas, por supuesto. Si hablamos de él en solitario, si habláramos de los Jacobites, sería el Robespierre's Velvet Basement. Si fuera una canción, me quedaría con I Belong to You. Es un tema que no es particularmente de los más representativos suyos, pero me encanta, de The Jewel Thief. Y un concierto, pues evidentemente el que vino a tocar a Barcelona, por todo lo que implica a nivel emocional. ¿El que trajiste tú o el primero? Exacto. ¿O el primero que viste? No, el segundo, el que vino a tocar en acústico. El de Madrid fue muy bueno, pero disfruté tanto el concierto como el conocerlo por primera vez. Pero la segunda vez en Barcelona fue más emotivo. Bueno, vamos ahora a hablar un poquito sobre la editorial, 66 revoluciones por minuto. Por aquí ya pusimos alguna que otra canción de aquel libro que era Political War, en el cual Rebeldía desde la guitarra, en el cual tú participabas, canciones con contenido social y político bastante tremendo, ¿no? Y ahora hablamos de este libro, de Nicky Sadden, el Blues de la Revolución Francesa, pero su producción es bastante amplia, ¿no? Por ahora lleva poco tiempo, pero le ha cundido mucho el tiempo, ¿no? Es que te he perdido un poco la conexión. ¿Sí? Disculpa, los últimos 20 segundos que te he oído. No, que hablabas de la editorial. La editorial 66 revoluciones por minuto. Hablabas del libro de Political Wall, etcétera. Luego de tu libro, etcétera. Pero ahí la producción de la editorial ha sido bastante amplia en muy poco tiempo, ¿no? Correcto, sí. Alfred, de hecho, la editorial 66 RPM, pues son Alfred Crespo, Coco, uno de los popes del periodismo musical aquí en Barcelona, y su mujer, y lo llevan a un nivel muy muy artesanal, porque básicamente son ellos dos de la editorial, pero también muy profesional y sobre todo muy centrados en cosas muy interesantes. Es decir, ellos, para que alguien te edite un libro de Nicky Sadden, no está en esto por hacerse millonario ni por ganar dinero, ¿no? Son gente que está en contacto desde siempre con toda la movida del rock en Barcelona. Alfred, para que tengas una idea, ha ido a buscarle, ha ido con Johnny Thunders por la Plaza Real a buscar mandanga, ¿no? Entonces es un personaje, Alfred, es una bellísima persona, y su mujer también. Y bueno, ya hace un tiempo, no exactamente, ya te digo, no hace mucho como tú dices, pero en poco tiempo han creado pues una serie de títulos muy interesantes que se mueven un poco entre lo que podrían ser más conocidos. Han editado libros de Nick Cave, libros de ahora el de Baliño hace poco, de Luis Costello, etcétera. Y luego, sobre todo en la colección blanca, pues han ido editando pues esos libros más minoritarios, uh-huh. incluso alguna novela centrada en el mundo del rock. Todo sí. Es un, a ver, es como un sello de aquellos antiguos que decías, a ver, aunque no conozcas a la banda, el sello está de calidad, bueno, ¿no? Sí, sí. Sí. Pues bueno, esto viene a ser un poco lo mismo. Bueno, ¿y tienes tú algo en mente, algún proyecto, algo, estás escribiendo algo? Ahora no, la verdad. Es posible que más adelante hable con ellos, tengo algunas ideas, pero la verdad es que ahora quiero disfrutar un poco del libro de Nicky, y ahora cuando además ha salido en una época en la cual, bueno, seguramente haremos la presentación, que seremos Cuatro Gatos, evidentemente, pero lo pasaremos bien en Revolver, en alguna tienda del centro. No lo habéis visto, no la tenéis... Vamos, no tenéis fecha todavía. Será pues a finales de agosto, principios de septiembre, cuando la gente haya vuelto, porque claro, hacer una presentación de un libro a finales de julio es como decir, si vamos a ser cuatro, no van a venir ni tres, ¿me entiendes? Entonces sí. Se presentará el libro, aunque ya se está moviendo, está muy bien distribuido. Además, lo bueno es que Alfred y May, que es su mujer, se preocuparon mucho de que el libro estuviera distribuido, como todos sus libros, pero sobre todo que hablaron con la distribuidora para que estuvieran tiendas muy especializadas. Uh-huh. Es decir, librerías muy especializadas, tiendas de discos muy concretas, porque evidentemente es un libro que se va a vender más ahí que si llevas 30 ejemplares a la FNAC. Al Corte Inglés. Está en el Corte Inglés, en la FNAC, pero bueno, no tiene sentido enviar 30 y que te devuelvan 28. Ajá. Vale más enviar 5 o 10 allí, que sí. Posiblemente se vendan algunas, pero luego que las tiendas de muchos sitios, en las tiendas de discos de muchos sitios, esté ahí presente, porque es precisamente donde el fan que pueda estar interesado lo va a encontrar. Bueno, pues vamos a ir acabando ya, Eloy, si te parece. Al final nos hemos extendido. tenía una duración, pero bueno, como ya sabes, como nos gusta hablar, básicamente. Vamos, antes hemos escuchado Hanoi Jane. ¿Sí? Has elegido dos canciones concretas, esta Hanoi Jane y la que vamos a hacer para cerrar, que es Pina Rose of Me. ¿Por qué has elegido estas dos canciones? Básicamente porque, como comentamos en su momento cuando te las envié, porque representan, yo creo, dos de las facetas principales de Nicky, es decir, Hanoi Jane. Él siempre fue un gran fan del glam rock, en especial de T-Rex y Mark Bolan, ya que llegó a conocer personalmente, y creo que Hanoi Jane tiene ese punto glammy, ¿no?, de Bowie, sobre todo con esos guitarrazos T-Rex totales, y bueno, es un tema de la última época que incluso salió en single, y creía que identificaba un poco su sonido más glammy, ¿no? Y luego esa última, para cerrar, que es Pina Rose on Me, que salió en Fred Beethoven, que es un disco póstumo excelente, sacado de archivos, cuando estuvieron haciendo la box set recopilatoria, el bajista de su última banda encontró estos temas que había grabado con Freddie Lynx, y recopiló un disco póstumo excelente, ¿no? Entonces, este último tema pues vendría a ser un poco actual, el sonido de Texas, ¿no?, de aquel sonido acústico eléctrico de los 80, pero actualizado. Pero es muy, tanto su fraseo como la melodía es muy típica suya. También los cogí por eso, básicamente. Muy bien, pues nada, ahora vamos a escuchar esta canción, Pina Rose of Me. Perfecto. Y nada más que darte las gracias por tu atención y que vaya muy bien la distribución del libro y que tenga mucho éxito y que lo pasen muy bien con ello. Muchas gracias, ha sido un placer, Dani. Bueno, Eloy, saludos, Carlos, y a ver si nos vemos pronto por Barcelona o por Vitoria o por algún sitio. A ver si puede ser. Un abrazo. Venga, tío, un abrazo. Chao. Adiós. Chao. Surprise. Hey mama, piano goes on me. Hey mama, piano goes on me. I've got my best girl by my side and a fist full of loaded dice. Hey mama, piano goes on me. Everybody has some sort of reputation. Everyone alive was born to sin. The fools rush in where angels made a tread, and only you can know the shape that I'm in. Hey mama, pin a rose on me. Hey mama, pin a rose on me. I've got my best girl on my arm and a fistful of loaded dice. Hey mama, pin a rose on me. I'm not afraid of what the future might bring. Got nothing to hide, beg, steal or borrow. All I need to do is sing right now. Hey mama, pin a rose on me. Hey mama, pin a rose on me. I've got my best girl on my arm and a fistful of loaded dice. Hey mama, pin a rose on me. Hey mama, pin a rose on me. Hey mama, pin a rose on me. I've got my best girl by my side and a fistful of loaded dice. Hey mama, pin a rose. Yeah mama, pin a rose. Oh mama, pin a rose on me. Pues ahí dejábamos a Nicky Sadden y al libro de Eloy Pérez con esta canción Pin a Rose of Me. Y yo, para cerrar el programa, he elegido unos cuantos francotiradores como Nicky. Francotiradores muy talentosos, pero con muy poca suerte a la hora de probar las mieles del éxito, pues para acompañarle, ¿no? El primero es un francés, se llama Johan Asserton. En la primera mitad de los 80, pues formaba parte de un grupo punk que se llamaban The Froggies, y en la segunda mitad pues ya vuela solo y se pasa a lo acústico, en una línea pues como Nick Drake un poco y tal, aunque bueno, las influencias que va recibiendo son más amplias. A Johan Asserton le une a Nicky Sadden su amor por Mark Bolan. Johan ha llegado a escribir una biografía, y porque llegó a colaborar con él. Hay una versión apachas del No Expectation de los Stones, incluida en la versión CD del disco de Johan Asserton del 89, Precious. Lo que vamos a escuchar ahora es un temazo, incluido en su disco del 96, Under the Weather, que se llama Ivory Mountain. Johan Asserton. World of confusion. ivory mountain. Asherton con Ivory Mountain. Y de Francia pasamos a Inglaterra a escuchar a un duendecillo que se llama Martin Newell. Un tío al que apodaban también el Wildman of Wivenhoe. Wildman of Wivenhoe. The Psychedelic Gardener o Mr. Mule eran varios de sus apodos. Viene del este de Inglaterra. Fue miembro de The Cleaners from Venus, una banda indie de los 80 que distribuía su música en cassette, en exclusivo y por canales alternativos. Hazlo tú mismo, no solo es cuestión del punk, ya sabéis. Cuando Martin se establece por su cuenta, pues distribuye su música por otros canales ya más comerciales, ¿no? Y se centra en un costumbrismo rural muy inglés, ¿no? A medio camino entre el de las 5 y la experimentación de unos XTC, algunas veces, ¿no? De hecho, Andy Partridge le produce el álbum que vamos a escuchar, que es su mayor éxito. El álbum se llama The Greatest Living Englishman, su segundo LP en solitario del 93, y la canción que vamos a escuchar pues se llama como el álbum. Vamos a ir con Martin Newell. We'll be right back. Ahí estaba, Martin Newell, otro creador talentoso y con poca suerte. Y hemos dicho lo de la influencia de XTC y la producción de Andy Partridge, aquí se nota un montón. Y yo creo que Andy Partridge, si mis orejones no me engañan, está ahí detrás, en los coros. Bueno, dejemos ahora Gran Bretaña y vamos a continuar este paseo por estos acompañantes que le he buscado a Nicky Sadden, ¿no? En este caso nos vamos mucho más para atrás, nos vamos al año 69 en Estados Unidos, Oklahoma, ahí donde nació esta chica, Karen Dalton, una cantante de blues y folk Cherokee, que desarrolló su actividad en el Greenwich Village neoyorquino. Una voz súper personal, aunque, bueno, personal hasta cierto punto, ¿no? Porque es muy comparada con Billie Holiday. La canción que vamos a escuchar está incluida en su primer LP del 69, que se llama It's So Hard to Tell Who's Going to Love You the Best. Y la canción se llama In the Evening, y luego el resto es el título del LP, entre paréntesis. La, la, la, la, la. It's So Hard. Da, da, da. Bueno, pues In the Evening, para cortar un poquito, ¿no? Es una versión del bluesman de los años 20 y 30, Leroy Carr. Y pues aquí lo que destaca es su voz principalmente y una instrumentación austera que le dé más realce. Un temazo de la cantante favorita de Dylan. En sus propias palabras, él dijo: mi cantante favorita es Karen Dalton. Tiene la voz de Billie Holiday y toca la guitarra como Jimmy Reed. Antes de escuchar a Karen Dalton, despedirnos, esta es la última canción del programa, y empezaros para la semana que viene, que vamos a hacer un especial Sunshine Pop, blandito, luminoso y con sabor a fresa. Así, veraniego, ligero. Ahí estamos. Nos vemos la semana que viene. Os dejo con Karen Dalton. Chao. it's a hard, so hard to tell who's gonna love you the best. Goodbye, all my old sweethearts and pals, I'm gone away. I may come back to see you, darling, some old rainy, rainy day. Or in the evening, in the evening, darling, maybe when the sun goes down, when the sun goes down.